comunicación que ha sufrido Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar espacio botani. Te haya de Hawaii de su bonin copetic. Hilani, taya y el stojo. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información. A música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Los Colores de la Voz. Yo soy Miguel Ángel Ramos y les damos la bienvenida al programa. Los invitamos a escucharlo. Este programa es una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Los invitamos también a descargar el podcast en la red social de Facebook, @RadioNiche Los Colores de la Voz. También nos puedes encontrar en Spotify como Los Colores de la Voz, Radio Niche, y los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copainala, y de 10 a 11 horas por Xahuipay, Radio Comunitaria. Y le enviamos un saludo a todo el equipo de Los Colores de la Voz. Estamos en la emisión 45 del 2023. Le damos la bienvenida al mes de noviembre y continuamos pregrabando. Y como recordatorio, con este clima, abrigarse bien para evitar enfermedades, y los invitamos a quedarse a escuchar el programa. En esta semana se realizó el primer foro bianual de enseñanza y traducción de lenguas originarias, organizado por el Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Más adelante tendremos la información. Recientemente se celebró la festividad del Día de Muertos. En la Universidad Intercultural de Chiapas se realizaron altares y tenemos una entrevista a la secretaria académica de nuestra universidad, doctora Alma Rosa Pérez Trujillo. Y para conocer sobre la diversidad de costumbres y tradiciones de los pueblos originarios de Chiapas en estas celebraciones del Día de Muertos, la maestra Lubia Pérez entrevistó al maestro José Alfredo Jiménez López, docente de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien comenta sobre los entierros en la casa, una costumbre en Tenejapa. En la sección Conciencia Universitaria Intercultural preparamos una entrevista al maestro Gabriel Lalo Jacinto. Y para quienes gustan del séptimo arte, les tenemos la cápsula cinéfila, producción de nuestro compañero Manuel Moreno. Y Ampaulo Aguilar Ramos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, preparó una producción de la serie Los Arcanos Revelados. Continuamos divulgando la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas, coordinada por el Centro de Investigaciones en Salud de Comitán, la UNICH, y con apoyo de Oxfam, México. Y escucharemos producciones sobre salud sexual y reproductiva con el tema de prevención de VIH en lengua celtal. En la sección CLUM, escucharemos la producción de la docente del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Adriana del Carmen López Santis. Ahora, unas efemérides. 7 de noviembre de 1867, nace en Varsovia Marie Sklodowska Curie. Científica de vocación, estudió en la Sorbona de París. Fue la primera mujer que recibió el Premio Nobel de Física en 1903. 9 de noviembre de 1989, cae el Muro de Berlín. 9 de noviembre de 1928, en Massachusetts, nace Ayn Ray Harvey Sexton, poeta, quien en 1974 recibió el premio Pulitzer de poesía por su libro Live or Die. 11 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. 12 de noviembre, Día del Cartero y Empleado Postal. 12 de noviembre de 1651, nace Juana Inés Asbaje y Ramírez de Santillana, Sor Juana Inés de la Cruz, escritora, poeta, filósofa y pensadora, declarada la décima musa por sus amplios conocimientos enciclopédicos. Y ahora los invitamos a escuchar la información sobre el primer foro bianual de enseñanza y traducción de lenguas originarias organizado por el Centro de Revitalización y Estudios de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas. Este 7 de noviembre del 2023 se llevó a cabo el primer foro bianual de enseñanza y traducción de lenguas originarias en la Universidad Intercultural de Chiapas en su sede central. En el evento inaugural, el rector de la UNICH, el doctor Dionisio Toledo Hernández, destacó: nuestras lenguas originarias de Chiapas, como el celtal, el tzotzil, el tojolabal, el chol, el zoque y muchas más lenguas que contamos en nuestro estado, es una herencia milenaria que nos han dejado nuestros abuelos y nuestras abuelas, como un símbolo de nuestra vida y de nuestra comunicación constante en la cotidianidad. Es el medio por la cual nos manifestamos diariamente, en la cual demostramos sentimientos, dolor, alegría, enojo, condiciones de vida y también nuestra relación con la madre naturaleza, con nuestro Nantik Lum. Es el símbolo que nos une en la comunidad. Es el símbolo que representa nuestra comunicación permanente. Pero también es un lenguaje complejo, porque enmarcan muchos significados desde la filosofía y desde la cosmovisión de los pueblos indígenas. Al igual, se contó con la participación de la maestra María de los Ángeles Gordillo Castañeda, coordinadora técnica de Planeación y Gestión Administrativa y representante de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. Justo reconozco todo este trabajo, todo este esfuerzo y saludar a cada uno de ustedes por el espacio y sobre todo por el interés que le ponen a este tipo de actividades. Muchas gracias, señor rector, compañero, y gracias por llamarle o por llamarnos compañeros de lucha. Efectivamente, el que todavía podamos expresarnos en nuestras lenguas es parte de una resistencia lingüística, es parte de una resistencia cultural, es parte de una conciencia, ¿sí?, de una conciencia en las relaciones políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Este evento es súper importante y segura estoy que de aquí saldrán reflexiones nutridas y diversas, digamos, encaminadas a generar propuestas para mejorar la enseñanza y traducción de las lenguas originarias. Para culminar y a propósito del evento, la doctora Cristela Yanegui León, coordinadora del Centro de Revitalización y Estudios de la Lengua, CREL, dijo lo siguiente. Y este evento pues tenía como objetivo promover el reconocimiento, la valoración y la preservación de las lenguas originarias. También tenía la necesidad de discutir enfoques pues efectivos de su enseñanza, la revitalización de la sociedad actual y la traducción. Además, la idea era esta de la colaboración interinstitucional para fortalecer la enseñanza de lenguas originarias. Entonces, se trató básicamente de esta parte, de esta interacción entre docentes, estudiantes. Se esperó Hubieron varios logros importantes dentro de este foro, porque precisamente se reunieron personas especializadas en vocabulario, en traducción. Hubieron también algunas capacitaciones, ¿no? Este foro se compuso por una conferencia magistral, 5 talleres y cursos que todavía se están terminando de dar algunos, pero derivan de este foro. Y bueno, ustedes saben que estamos en una época de constantes cambios en materia, por ejemplo, de género, y nos encontramos en un momento histórico generacional en el marco de los avances que se encuentran pues las sociedades hablantes del español y de las lenguas originarias. Y bueno, se ha tenido la necesidad de actualizar, generar y crear vocabularios, glosarios, libros y documentos, entre otras cosas, que podemos dar avances pues a los últimos tiempos, sobre todo en lenguas originarias. Podemos tener en otras lenguas extranjeras, pero en nuestras lenguas mexicanas no existen muchos de estos materiales. Entonces, pues para quienes hablan la lengua materna, una lengua originaria de las comunidades aquí en Chiapas, es muy importante que no se olviden realmente de esas raíces, y entonces a veces utilizan pues vocabularios como préstamo. Entonces ahí fue en donde la Secretaría de Igualdad de Género y la Universidad Intercultural de Chiapas ha estado trabajando a partir más o menos del 2022 hasta ahora, o sea, 2 años completitos, en un vocabulario sobre estos términos. Todavía esto no está terminado al 100, pero fue uno de los logros que se tuvo en el foro para poder discutir con los estudiantes acerca de todo lo relacionado a estos términos, ¿no? Con información de Miguel Ángel Ramos, Gabriela López, por Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Sean bienvenidos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Mi nombre es Ian Paulo Aguilar Ramos y el día de hoy seré su copresentador. Recuerden sintonizar el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. También recuerden suscribirse a Spotify. Estamos como Radio Nich Los Colores de la Voz. Ahora, presentamos una entrevista realizada a la doctora Alma Rosa Pérez Trujillo, secretaria académica de la UNICH, en el marco de la realización de los altares por la celebración del Día de Muertos. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Universidad Intercultural de Chiapas celebrando el Día de Muertos y nos acompaña la secretaria académica Alma Rosa Pérez Trujillo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va en este día? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la entrevista y la invitación a participar con ustedes. Ok. Y bueno, llevando a cabo todo esto que hemos visto, ¿por qué cree que es importante mantener este tipo de tradiciones en nuestra institución? Bueno, creo que como una institución, como una universidad intercultural, lo que necesitamos es precisamente mantener esta parte que nos une a nuestras comunidades, que nos une a nuestras raíces y lo que somos. Creo que promover la tradición nos lleva también a no solo quedarnos en ella, sino a vivirlo como tal. ¿Y cómo considera que estas actividades ayudan a crear una comunidad sana entre nosotros los alumnos? Bueno, cada uno de los altares que hemos estado visitando tienen pues la particularidad de que se han construido en conjunto. Creemos que estos espacios son espacios de convivencia, de cooperación y de colaboración entre ustedes como estudiantes y con los profesores también, porque son ellos los que están de alguna manera también coordinando las actividades. El espacio que les permite ir colaborando, ir cooperando, ponerse de acuerdo y demás, creo que también ayuda a la construcción de esos espacios sanos en donde van avanzando en el trabajo como equipo. ¿No gustaría dar algunas palabras para todas las personas que nos están escuchando? Claro que sí, decirles que estos días son días que nos llevan a revivir la tradición, que nos llevan también a unirnos como familia y que en esos espacios pues es en donde debemos seguir promoviendo los espacios sanos de convivencia y los espacios que nos lleven también a recordar a aquellos que ya se fueron y a los que seguimos aquí también a seguir viviendo con alegría, paz y amor. Ok, muchas gracias. Le agradezco por esta entrevista. Para Los Colores de la Voz, Miguel Ángel Ramos. Los invitamos a escuchar la sección Conciencia Universitaria Intercultural. Se preparó una entrevista al maestro Gabriel Lalo Jacinto, arqueólogo e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a la sección Conciencia Universitaria Intercultural y en esta ocasión tenemos la entrevista al maestro Gabriel Lalo Jacinto, quien labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia y que nos visita desde la ciudad de Comitán. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta mañana. Muchas gracias. El maestro Lalo dio una plática, un conversatorio con el tema de cosmovisión y ritualidad en los pueblos indígenas contemporáneos dentro de la maestría en estudios interculturales. Entonces, maestro, ¿qué nos puede comentar, qué puede destacar de esta temática que compartió con los grupos? Bueno, como hemos visto o se puede ver todavía en la actualidad, este concepto de cosmovisión, que es la forma como las comunidades o las sociedades estructuran su mundo, pues también es cambiante, ¿no? Es una parte, es un hecho histórico y tenemos que verlo desde esta perspectiva, ver en qué momento estamos trabajando, cómo han sido los cambios desde tiempos prehispánicos. Hay que recordar que la llegada de los españoles y sobre todo al arribo a tierras chiapanecas específicamente también cambió un poco esta parte de la cosmovisión, la forma de la estructuración del mundo que tenían los pueblos originarios. Algunos rituales, si lo podríamos llamar así, todavía perviven a pesar de todos los cambios que ha habido y que siguen siendo importantes para muchas comunidades. Entre ellos puedo destacar quizás de los más conocidos, los rituales agrícolas. Hay que recordar que pues en el caso de la meseta Comiteca Tojolabal, pues hay una raza de las 64 razas de maíz. Una de ellas es la raza de maíz comiteco, ¿no? Entonces de ahí deriva precisamente la importancia de comprender, entender o estudiar esta parte de la cosmovisión y cómo está ligado a algunos aspectos de la ritualidad, y sobre todo la reflexión que nos lleva es cómo entender o cómo comprender quizás estos cambios climáticos que se viven actualmente, no lo podemos negar, y qué se pudiese hacer para revertir estos deterioros quizás ambientales, ¿no? Dentro del conversatorio se mencionó algo que es muy importante, ¿no? La cosmovisión no es estática, es dinámica. ¿Y qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, hay cambios, siempre hay cambios en una sociedad. Tampoco son sociedades aisladas, son sociedades que están en constante comunicación, más en esta era, incluso en la era digital. Si nosotros revisásemos lo que pasaba en tiempos prehispánicos, no es lo mismo antes de la llegada de los españoles para comprender este mundo. También actualmente vemos que solamente un ejemplo de cómo estos rituales agrarios que se realizaban en tiempos prehispánicos, cuando llegan los españoles se dan cuenta de esta importancia de estas festividades y a través de las festividades católicas a los santos o a las vírgenes van a tratar de evangelizar valiéndose de estos elementos religiosos. Entonces actualmente lo que vemos es que tiene una parte que tiene que ver mucho con tiempos prehispánicos, pero también con la llegada de los españoles, ¿no? Y lo que también comentamos es que es importante ver el papel de la población afrodescendiente, cómo ha impactado, cuáles son sus aportes o sus contribuciones a la conformación de la cosmovisión en tiempos actuales. En estos últimos 3 años habrá que ver esta parte que nosotros acabamos de pasar de la COVID-19, hubo cambios que se incorporaron algunos de estos elementos a las nuevas cosmovisiones, si así podríamos llamarlas. Entonces, sí es importante que nosotros revisásemos o viésemos dónde vamos a analizar, dónde vamos a trabajar, qué importancia tienen estos elementos de la cosmovisión y cómo se pueden aplicar. Es cierto, perviven algunas cosas actuales, pero también hay que recordar que como parte de la cultura son hechos cambiantes y en esa dimensión histórica habrá que analizarla y verla. Usted menciona algo que es de suma importancia desde la parte de lo que tiene que ver, por ejemplo, con el ciclo agrícola. Nuestra entidad tiene pues mucha actividad agrícola que ha ido mermando con el paso del tiempo, como también todos estos elementos de los contextos distintos están causando un impacto, ¿no? Y también se destacó la parte de la cómo se reelabora esa cosmovisión. Para ir cerrando, ¿qué nos podría comentar para el público que nos está escuchando y que quisiera conocer un poco más sobre esta temática, dónde podemos encontrar más información en el caso de trabajos que usted ha publicado? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, desde el punto de vista de mi experiencia, he trabajado en un ejido que se llama Francisco Sarabia, en la zona arqueológica de Tenampuente. y hemos comprendido ahí desde tiempos prehispánicos cómo era vital la parte de la superficie o comprender el aspecto primordial del agua. Tengo por ahí un trabajo publicado que es la festividad de la Virgen Corazón de María, donde hablo de estos ciclos agrícolas y cómo se concibe la montaña en tiempos prehispánicos y cómo lo ve los pobladores del ejido. Entonces ahí podríamos ver, y hay otro por ahí publicado que hablo sobre el paisaje ritual de la meseta comiteca, donde analizo diferentes elementos que tienen que ver con la cosmovisión, como las cuevas, los pozos de agua o las montañas. Pues muchísimas gracias, maestro Gabriel Lalo Jacinto, por esta entrevista y alguna referencia donde puedan localizar sus trabajos, este par de trabajos que nos mencionó como ejemplos. Bueno, están en, si ustedes lo buscan a través de la mediateca del INAH, están publicados en los diarios de campo. Así lo buscan, diarios de campo, mediateca, o tecleen mi nombre, Gabriel Lalo Jacinto, y lo buscan ahí. Uno es la festividad de la Virgen Corazón de María y otro que alude sobre la festividad de San Carlapio, ambos ligados a un ciclo agrícola. Muchísimas gracias, maestro Gabriel Lalo Jacinto. Muchas gracias a ustedes. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Ahora les presentamos la producción Los Arcanos Revelados, de Ian Paulo Aguilar Ramos, estudiante de tercer semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural. El momento en el que el hombre devora el fruto del conocimiento, selló su destino. Confiándole su futuro a las cartas, el hombre se aferra una tenue esperanza. Sí, los arcanos son el medio por el cual todo es revelado. Alcanzar el sueño de uno requiere una voluntad firme y una determinación inquebrantable. Bienvenido a Los Arcanos Revelados. En esta ocasión, hablaré de la primera carta numerada con la cual el viaje comienza, el mago. El mago es el primer arcano mayor numerado y lleva el número 1. Por lo tanto, este representa comienzos, si es que uno así lo desea. En la carta, se observa a una persona apuntando con un brazo hacia el cielo, representando el universo y todo lo que está más allá de nosotros. Podría considerarse un plano espiritual en el que encontramos lo que no vemos o entendemos, mientras con el otro apunta a la tierra, señalando el terreno en el que vivimos y moriremos, representando el plano físico, con todo lo que vemos y sentimos. Enfrente de esta figura hay una mesa en donde se encuentran los cuatro símbolos de los palos de tarot, bastos, copas, espadas y oro, los cuales son los mismos palos que se usan en la baraja española, pero estos también simbolizan los cuatro elementos, agua, tierra, aire y fuego, respectivamente. Esto es una señal de que el mago cuenta con todos los elementos para realizar sus acciones. Por esto, cuando el mago enderezado sale en las lecturas, quiere decir que cuentas con todos los elementos, conocimientos o herramientas necesarias para cumplir tus objetivos. Prácticamente, te está gritando a que tomes acción y confíes en ti. Así, la característica primordial que representa al mago es la fuerza de voluntad. Cuando el mago sale de cabeza, significa que estás listo para comenzar a materializar tus ideas, pero no tomas la iniciativa, por lo tanto, nunca aprovechas toda tu fuerza de voluntad, y el mago te da un llamado a que no la abandones. Por otro lado, el mago de cabeza también puede ser un maestro de la ilusión y el engaño, una figura que de frente pareciese ser alguien sabio y amable. Sin embargo, esto no es nada más que una máscara para que caigas en sus trucos. De este modo, la carta te advierte de alguien quien se está aprovechando de tu inocencia o quizá de tus mismos sentimientos reprimidos. Acompáñame la siguiente semana, donde hablaré de la gran sacerdotisa junto al rol del mago en el viaje del loco. Para Los Colores de la Voz, soy Ian Paulo Aguilar Ramos. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Un saludo a todo el público que nos acaba de sintonizar y los invitamos a quedarse escuchando el programa, como también descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @Radio Niche, Los Colores de la Voz, como también en Spotify, estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana puedes escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 horas por la XE Copa, La Voz de los Vientos, y por la página web de Shawipak, Radio Comunitaria Indígena, los sábados de 10 a 11 horas. Quizá nuestra cultura avalada en la costumbre de guardar cada... Y ahora tendremos la cápsula cinéfila que nos preparó nuestro compañero Manuel Moreno, integrante del equipo de Pocinema. Le enviamos un saludo a todo el equipo. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. El día de hoy hablaré de Common Common, la película de Mike Mills. Common Common es, a mi opinión y sin dudarlo, la más emotiva y sensible historia del año 2021. Repleta de sentimientos y sensaciones, de realidades y verdades, Common Common nos retrata la realidad familiar y muchas cosas que van más allá de esto. Son varios los motivos por los cuales la película de Mike Mills cautiva al espectador. Va desde lo visual a lo profundo de la historia, una historia necesaria y real que sale del cliché. En primer lugar, quiero mencionar las múltiples historias que se encuentran a lo largo de la película. Si bien giran en torno a la historia principal, cada una tiene su independencia e importancia. La película encuentra un motivo cuando Johnny tiene que cuidar a su sobrino Jesse, convirtiéndose así en el suceso principal. Durante el resto de la película veremos la personalidad de Jesse, aquella persona en la que su mamá adula y a la vez advierte de ella a Johnny. Además, podremos ver cómo el personaje de Phoenix se ve envuelto en una maraña de sentimientos al tratar de llevar su vida con normalidad y, en paralelo, llevar una vida como padre sustituto. La habilidad de actuación de Joaquín Phoenix es indiscutible y bastante halagada. Por ello, mis elogios van para Woody Norman. Con apenas 11 años demuestra unas cualidades y un talento actoral ineludible. A lo largo del filme, podemos ver cómo su personalidad no lo sobrepasa, logrando apropiarse de ella, sintiéndose real cada berrinche, juego y habilidad intelectual. Igualmente quiero mencionar el gran acierto de la decisión de Mike Mills de dejarnos de cierta forma ver el trabajo de Johnny, ya que esto es lo que nos permite escuchar los testimonios de niños y adolescentes acerca del futuro, la muerte y otros temas, integrándonos a miedos y sentimientos que tienen en el día a día. Esta decisión, que parte desde el guión potenciando la historia, nos ayuda a empatizar más con Jesse, al saber la perspectiva en la que los niños ven al mundo, a la realidad, a lo normalizado. Podemos entender o acercarnos a entender sus sentimientos y emociones. Por otro lado, y entrando al terreno de lo técnico, la imagen llega a parecerse por momentos a un documental, o bien se nos introyecta la idea, haciendo uso de elementos de este género cinematográfico, como las muchas veces en que la voz en off hace presencia, sin necesidad de ser un narrador. Es probable que esto sea intencional, haciendo honor al trabajo de Johnny. Con esto quiero decir que la forma en la que se narra la historia sirve para potenciar la fotografía bien realizada de Robbie Ryan, además de decidirse por una película en blanco y negro que pueda hacer alusión a la seriedad del documentalismo o bien a la nostalgia que la mayoría de personas viven. Además de lo visual, Common Common posee un diseño sonoro potente y poético, en ocasiones parecido al recurso narrativo que utiliza Terrence Malick. Conviene subrayar lo poético de esto, pues con ello quiero hacer referencia a que la obra de Mills es profundamente arte vivo, haciéndonos sentir aquello que la actividad artística busca, darnos respuestas, las respuestas de la vida o, como es mi caso, hacernos sentir menos solos. Un abanico de temas es tocado y cuestionado en la película, nunca obviando uno ni perdiéndose en alguno, dándole la importancia que cada uno de estos merece. Una historia sensible y emotiva, Common Common nos otorga brillantemente una reflexión visual de la familia. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Chiapas es diverso culturalmente. Los invitamos a escuchar la primera parte de la entrevista que hizo la maestra Luvia Pérez al maestro José Alfredo Jiménez López, docente de la UNICH, quien comenta sobre los entierros en la casa, una costumbre en Tenejapa, Chiapas. Muy buenos días a todos, estamos en el programa. Soy Luvia Pérez. Kolabalik chiltak li shanosh, oyutik chavanukoshukta a kotolik butokalalta shabayutik. En este día entrevistaremos al maestro José Alfredo Jiménez López, profesor de asignatura de la Universidad Intercultural de Chiapas. Nos platicará de una de las tradiciones que tienen los habitantes en el municipio de Tenejapa, Chiapas, enterrarse dentro de su casa. Costumbres y tradiciones que tiene el municipio de Tenejapa. ¿Qué tal, Lluvia? Un gusto estar nuevamente en este su programa de CLUM y agradecerle nuevamente a todos los auditores que nos están escuchando. Con la balita pisilik, kushetnashko tantikshante, leyotik te cholelte, bitik aites kushlehalte lumaltik ta tenejapa y ya alantatik chaos palte binti kayantatik gatik mele. Platíquenos sobre estas costumbres y tradiciones que tiene el municipio de Tenejapa. Cada municipio tiene sus costumbres, tradiciones, y bueno, el caso de Tenejapa es que se entierran dentro de su casa, para que también la gente lo sepa, conozca, porque no todos los municipios hacen esto, y son tradiciones que se viene dando desde hace muchísimos años. Tenejapa tiene costumbres amplios y una de ellas es enterrarse en sus casas, ¿no? Anteriormente ya viene desde nuestros antepasados también y así fue pasando de herencia en herencia. Podríamos decir de que el enterrarse en la casa es algo tradicional, algo ceremonial, el estar con nuestros seres queridos, las kushtes baquetal, dicen, ¿no? Que ya descansó su cuerpo, pero su alma sigue todavía entre nosotros, ¿no? Y también nos sirve para estar recordando a nuestros seres queridos, para no olvidarlos. Esa es una de las costumbres que siempre lo podemos encontrar allá en el municipio, ¿no? Y también el por qué. Se podría decir que allá no hay, en las comunidades, no hay un panteón en general o comunal, ¿no? Tal vez por la repartición de las tierras de antaños, de que no dejaron un lugar, un espacio específico para el panteón comunitario. Entonces las familias que fallecen optan por tal vez ponerlo atrás de su casa, en el patio de su casa o en alguna casa que ya tienen como bodeguita, en la habitación de la persona que haya fallecido. Entonces ahí lo ponen y pues como ya mencionaba, pues es para tenerlo presente ahí. Y aparte también porque no hay un espacio, porque si vas con otra persona, pues obviamente no te va a dar el espacio para poder enterrar a tu difunto. Pero por ejemplo, me imagino que cada familia tiene en dónde sembrar su maíz, su frijol, allí tampoco lo pueden ir a enterrar. Pues no, sino que tiene que ser cercano, ¿no? Un ejemplo, tienes tu casa, ¿no? Tienes tu cocinita, tienes tus cuartos y aparte tienes una casita como tipo galera. Y entonces en esa galerita puedes poner a tu difunto. Y aparte sabemos que las tierras de cada comunidad de Tenejapa están divididos por, o sea, están grandes, ¿no? Están grandes las tierras, entonces están divididos para, tal vez para milpa, otro para cafetal, porque también Tenejapa tiene dos climas, clima cálido y frío. Igual en ambas climas, pues optan por hacer eso. Entonces, igual lo hacen más para tener cerca a su muerto. Bueno, anteriormente ya había escuchado un poco de que se entierran dentro de su casa. Nosotros nos platicaban, no es que se entierran, puede ser debajo de la cama, puede ser debajo del tablero, o así he escuchado, pero entonces más es como en la galera o como en la bodega, así como nos... Sí, más o menos, sí hay muchas, digamos... Ya muchas pláticas de que tal vez le dan más énfasis, ¿no? Como que ya lo toman, como podríamos decirlo, escena de terror, ¿no? De que para nosotros que no tenemos esa costumbre de hacer eso, pues obviamente vamos a tener esos pensamientos de miedo, ¿no? De que, como usted comenta, de que ha escuchado usted de que lo enterramos abajo de la cama o dentro del cuarto, ¿no? Y tal vez sí han sucedido en algunas comunidades o en algunas familias, tal vez sí lo ponen dentro de su casa porque no hay el lugar y como están muy pegados las casas, entonces no hay dónde, ¿no? Como mencionaba, en las comunidades todos están repartidos o distribuidos equitativamente. Un ejemplo, que somos vecinos, yo le pregunto a ustedes, ¿puedo enterrar mi muerte en un su pedazo? Pues obviamente usted va a decir que no. ¿Por qué? Porque ese espacio tal vez lo va usted a destinar para algún familiar. Sí, pero solo en las comunidades. Ya en la cabecera municipal, pues ya tenemos un panteón municipal. ¿sí? Entonces ya, digamos, en la cabecera es diferente a comparación de las comunidades. ¿Por qué? Porque todavía en la cabecera existen o hay habitantes que les llamamos como caxlanes. Y entonces ellos, pues, obviamente no tienen esa costumbre de enterrar a sus difuntos dentro de sus casas. Y también en la cabecera, pues, no hay también el espacio. Entonces, creo que alguna autoridad municipal o tradicional decidió donar ese terreno y entonces ahí actualmente tenemos nuestro panteón municipal. Bien, así estamos escuchando al maestro José Alfredo Jiménez acerca de las costumbres y tradiciones que tiene el municipio de Tenejapa. Seguiremos hablando más del tema en el siguiente programa. Colabalikchil, tajano quechelan, laj contoncuticta a Cotolik, ajechil laj contontic, José Alfredo. Muchas gracias, estaremos platicando nuevamente en un siguiente programa. Sabemos que es un tema amplio y esperemos que nos escuchen en la siguiente programación. Muchísimas gracias y de esta manera me despido en los colores de la voz, Luvia Pérez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Sayah Kuyaksharam y bienvenidos al cuarto bloque de Los Colores de la Voz. Con la llegada de la tormenta Mila a Chiapas, las temperaturas han ido descendiendo notoriamente, y mientras que el frío va aumentando, las personas enfermas también lo hacen. Por favor, amigos, los invitamos a cuidar su salud. Ahora, presentamos la primera parte de la entrevista en Tzeltal que hizo la maestra Adriana López Santis, docente del Centro de Rehabilitación y Estudio de las Lenguas de la UNICH, a Pablo Santis Gómez, egresado de la Licenciatura en Comunicación Intercultural en la UNICH. El tema es el surgimiento de la comunidad La Libertad, municipio de Huixtán, Chiapas. Bishia botanic te machatik ya isto holtek optike, lema ayotik tayan sus elinto, yamesh chash ocho tic tak op ayestas to holte clum. Tezvileja Adriana López, bayal meyutili, kot ante bin ut il tal sokinotik ta ayeste kitsin Pablo Santis te hachem telta la libertad, slumsk inal wikstan. Tezkula tike yash at esta Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literaturas Indígenas, tal vez cholbotik oplal kaitik te slumale. Bingile la bi, bit il testalelike, bit il chiknatel, sokiantik. Teskits in Pablo es loctavane, soklek nashmishkopolek, tapatir optik, hajich. Bime shia botan kitsin, binashmeskotantik, tetala vilotike, ashvokol me aval, tetala vula otik, chinakoke. La kai bitesone, vokol aval, telavikotik de loqueta, kaitik de kop aye, cholbetis kople de lumaltik. Celta la tica venta, bate lutas tu leal lumaltic chiapas, ya natic de bayalte, lumaltic de escobita, bate el coptita celta, ya me smaclinic yelte, bate de escoti vielte radio yale, me televisión a ven, bate escoti vielte, copca edic, sit kelab de gale, pues o colaval, ya cabrix patibalte lumaltic, bate escoti vielte, copca edic. Lek ay kitsin ya laval staga avambo tik banti hache matal sok bingi lelte a lumale? Lek ay bites vane ya cholvedik skoble yalte lumal te bat hache montele te hatis bil te lumale has bil libertad municipio Huixtán yon shun te hoti gale ha kicho betik skop ya ye stales kushle halte lumaltik oschug yale ay nishi ya yalboni gale bat hache matel oschugat bash yalte de lumaltic yel de basta batisokta yantik lumetik yele ya kalbetsa hale hachamun de batulukta Huixtán la kutse pelu biyun de Huixtán si ya shkopota sotil hume la kutse hamete yum hamete ay olil de sotil Chile, o el de Celta de Tikish Copecta, Luma de Wistan, Jutia Luxe, Vince y Caldigal de Bugu, no post acobats de Gelte, Luma de Oshuge, Hichuilta, Scobotita Celta, te vinutilla, este Slines Beck, de Mel Mamale, de Chuik Aleticale, pues hay me cuntic de Chuik Aleticoque, hay me cuntigel de Tuneletic, de vinutilla, Spasigel de Luma de Oshuge, Vince, pues hat vinute. De Hanna Nishle Talamotica, Anish Tas Lecte de Skinal, de Luman de la Libertad, de Las Paz Hunar de Lumale, Hata Yavilal, 1951, de Lumale, Hame de Lumale, Hame de Ice Billig, de Slina Hege, de Sols Billig, de Sbates Billig, Yali Caballe, Hame Aime de Hunak, de Chitamontojone, Hame Chitamontojone, de Aishanial de Hun. Baltetik, Aishanial de Kushetik, y chun Hanis Sumalez en Oshugale, Mike Bayal de Chaimial de Kopkaetikele, ya de Sumal de Hone, Chitamon Hat, el Talamon de Batulukta, Canuel Hat, Nopolta, Nopolta, Altamira, no te bate aire, perhaps municipio niste Oshugale, y chun Bayal Santisitik, Bayal Chitametik, y el debate lucta Lumaltic Oshug, y tanto ta Chanal, Ain Nish, Chitametik. Y chun mayne nish bach ayan zin te yel te talek kushlatike y chun ha le nakalotik de batu lukta lumaltik la libertad bide le yich albe yel te libertad te lumale y un ha ta kalik te ta yavel alde ta 1940 te mach kalik te patil de kalele ochemik ta mosu nel kalik te más me chun tigale ocho mil tamos en él y chun hats te primer al te babial te viste svenate promotor cultural de las logas vial de ine y chun cota babial viste svenate calig la yil yal te yak vocula hel yal te yal te lumal tigale la soca ve yal te atel tunel tigale bispas el lumal tig te sabto y shachkele y que es que ya te ya te llegué si la de hecho en high este la ya los días de tener de hoy un ayotita estamos en el sitio y chun ay para allá vuelva y quizás ni visite hija este ocho mantica meto es y vega pase que hacho a te manek te inale para que un hija si la tita libre ya la ama viste usted en la si vega jocola ya los de te ini el te name ya le pues hate de la ya mane lo que está genial. Y chun de liak mahane lo eta ini y chun ha hich la semana que el de skin alge pe manish bala y chiquila vaya de te lumalti que el de libertad de ya valil de libertad de hato el de bahtin en ishta finca de bate lukta ubulish kalde ya la ta tapachula ta este comitán y ta ayantishan de bata ete finca y te que chun hale ben bas sobeite del chista ini y chun ha hich la semana que el de nate chun skinali que le pero vocal todo big un del skinali porque badanish chuni que mental badanish la mosunela pero hay chui un de semana el de skinali que le hate bate lo de skinal mama coma va de hayal de este comunal de skinali la hate el de hu tul macha hu un semana el de skinali que le pero ha la spas y chun becala de en te mamtik bistes vane te has bil agapito nuneston hay jo hala yil yal de sobial de taine y chun hichita sutial tain de patio lucta in y chun ha de skinalul de skinalul de lumaltic libertad hay 500 hectáreas y chun la yil de manigun yal de skinale y chun ha la slebix bilal de lumaltic la libertad yal de ne pues bite laig metz mamtigetik bite ya kabidix bilal de lumaltic yal de porque te halate te bata ahí te esclavo este vits tapas bien se te bata ahí que entonces colate que es meta libre él bita acabe de que yo este más no te este mamtik viste se van a decir él te mamtik que este hecho ni vega calde ha ya acabe de que les bien libertad porque un libre acabe que es chican hay ahora chasa de que se le ha vili que está ya calde que ha vili que está de vega mulanis un el que porque manisha un de quién al elegir chun ven ocho amiga porque ha te colate que es libre hecho ha hecho el tal libertad pero hay un yang cumia te independencia han hecho la espacio hecho un ha hecho el desvil independencia como ha va de las manica va de quién al elegir okay hecho un colate que está libre el de este maigish maoyakish adel sugial de yahval te yahval el te hacienda caldigale colikishela bat libre chin hai chin za ham ami this be caldige ai mete bat lux stol bete lumal bele ai independencia libertad y 20 noviembre ha hech las pasik bele de historia ya ya hal caldigte de lumal dik pero asik soko yelte lumal dik bat bas Shibatik ta finca abate. Che semana shkotik ta gala finca tapachula. Echo halesh bas le sobrite stain. Yakan che semana shbeinite yakanik ta finca. Kaligalte kashkotik gal ta finca. E che semana sutite yel shote yakanik meze yami yichik belte. Tish chilimike, tish chenigike. E che oje bish batigalte lumal digale pa ay machan lahigale ta na lahigta. Ta mukul hayal igot belti ukumele inse kum hat ay noel yelte hat is pasik shkashik be kaldi gele chun ha hech ay ya ye hal kaldi de lumaldik la libertad de bakushalona pashun celdalidik hamis umalish de oschu yele de bindish kopotik de tale kushle hadige spisil de binudik de lumaldik libertad. Presentamos una producción en Celtal sobre salud sexual y reproductiva, con el tema de prevención de VIH, en la campaña de promoción de la salud, un enfoque intercultural en Chiapas. Kaibetik lex oplal, hich leg yaspastik te kushinele, noptik tas tohol te VIH. Chatul keremetik, binas yodanik yakalik taaye, yun yashlogikish tas kobach, sok yatoyayik te universidade. Lekte bin ut ilyash botiki shanta nop junta banti muk ulume, mabahana shish bakaitik te nop hune, sok yash taksh logotik tak in, sok yah nabetik ba yantik gente etik. Hich yash tak pastik, desnishna dresta huna be, ayalobonik te tulan meya kak bahtik, sok te lek yah kantahi bahtike. Hich bit ilyash kan kantahi bahtik, tasuenta te chameletik yun te relaciones sexuales e. Ay bayel te begik stak kuchantike, sok mahna atik tem ay mach ayicho biluk nash chameletike. Hich, ay kayo hishuk te skoblale, mahna atik tem ay mach ayicho te chamele, mastak ilel hich nash, anashih natik tem la yich ilel te chichele. Hich yun, tulan skoblal te binut il chelotik toe, te yahnoptik te binut il leke ayich tunesel te kondone, sok te binut il ayich tunesel te kalal ay mach ayahuntik ta relacion sexuale. Halek yastak kantay batik te melahnoptik leke. Hich nisha, lekte akope, sok yastak ka antik te beka te sexo seguro e, habi, hate hanas ya kutse batik ta ketik, yah pet batik, yah laktik te ketike, sok te yah pik batike, hanas te yah kaibetik te sbutse, pero maha ok te yah huin batik ta bayele. Na metek alal yah natik te kopetik, sok te me aishkaitik te ayegetik, habayal yastak koltei batik. Te atelilto, yich opasel sok, Oxfam, México, Centro de Investigaciones y un Salud de Comitán, SOC Universidad Intercultural de Chiapas. Agradecemos al público por sintonizar el programa, al equipo de producción del programa y a la XERA, Radio Chiapas, XECOBA, La Voz de los Vientos en Copainalá, Xawipac, Radio Comunitaria Indígena. Se despide a ustedes, su co-conductor Ian Paulo Aguilar Ramos. Nos veremos la siguiente semana o la siguiente emisión. Esto fue Los Colores de la Voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ Los Colores de la Voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.